Eso que tú me comentas, lo empezaba a sospechar. Acompáñame un ratito, tómate un trago conmigo, que en las primeras de cambio te la mandaré a volar. Ya no sigas más, compadre, ni te sientas mal tampoco. Eso que tú me comentas, lo empezaba a sospechar. Acompáñame un ratito, tómate un trago conmigo, que en las primeras de cambio te la mandaré a volar. Tarde o temprano se van.